cantando. Mi compadre Aníbal tiene un gallo bueno, que llama el pitingo y mucho lo respeta. Ellos siete riña y nunca ha perdido, batió con dinero en el pueblo del planeta. Ellos siete riña y nunca ha perdido, batió con dinero en el pueblo del planeta. Viva ese gallo, mi compadre. Yo también le ha puesto dinero. Viva ese gallo, mi compadre. Yo también le ha puesto dinero. Como todo el mundo lo sabe, el pitingo es un gallo bueno. Como todo el mundo lo sabe, el pitingo es un gallo bueno. ¿Estás oyendo, Aníbal Benítez? Ahí tiene su tienda y se llama El Martillo. Eso mi compadre nunca está achacado. Ahí tiene su tienda y se llama El Martillo. Ahí mismo le compras y lleva un marrano. Le llega el domingo pa' pelear el pisingo. Ahí mismo le compras y lleva un marrano. Le llega el domingo pa' pelear el pisingo. Viva ese gallo, mi compadre. Yo también le ha puesto dinero. Viva ese gallo, mi compadre. Yo también le ha puesto dinero. Como todo el mundo lo sabe, el